año disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ver a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Radio Ubrique con el carnaval. Respirando el olor que se hace. Cuando brotan recuerdos de ayer, con detalles que hoy guardaré y que en mí quedarán invariables. Olor a cantado, olor a quemado, letra confesada que aguanta impaciente al sentirla como si mi ser se escapara de la piel. Entre mimos siempre me sonrojo, clandestina me pierdo en su esencia, porque espanto todos mis demonios mientras disfruto todo este tiempo. Y este año vuelvo silencioso, pero basta un beso para darte lo que siempre viviste conmigo, de tanto que brille tu guiño, además de haberte complacido. Alguien que sepa escuchar un gesto e imitarme para hacer verle lo que vivo haciendo este papel, ese que siempre yo parodié y que siempre abracé con mi gente. Anónimo gusto que abusa impaciente del tiempo que paso cuando está silente, que explota cuando vuelve a su ser y se escapa de la piel. Entre mimos siempre me sonrojo, clandestina me pierdo su esencia, porque espanto todos mis demonios mientras disfruto todo este tiempo. Este año vuelvo silencioso, pero basta un gesto para darte lo que siempre viviste conmigo, intentando que brille tu guiño, además de haberte complacido. Entre mimos siempre me sonrojo, clandestina me pierdo su esencia, porque espanto todos mis demonios mientras disfruto todo este tiempo. Cuatro de la tarde y un minuto. Estaba pensando yo, ¿no?, que tan agradable es escuchar esta agrupación como enterarte de que sí, que este año volvemos a tener comparsa femenina, que este año vuelven las niñas. Y esa es una de las grandes noticias que nos deja este carnaval 2024, incluso antes de empezar. Serendipia en 2017, La Cara y la Cruz en 2018, El Pregón de Sandra Morales en 2019, esto que acabamos de escuchar, Clandestina, en 2020, eran los, hasta ahora, últimos proyectos de este grupo que este año vuelve de manera oficial y bajo el nombre de La Fórmula. 2021 pandemia, 2022-2023 un parón, un descanso. Ahora ellas y ellos, porque también tenemos componente masculino, pues nos lo explican. Sandra Morales, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina González, Cristina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javi Sánchez Parrado, buenas tardes. Buenas tardes. Y Nazaré García, Nazaré, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una del... perdón. Sí. Ahora, Javi, se te escucha mejor, que no se te... Ahora, ¿no? Ahora mucho mejor. Bueno, dos de que ya estaban, dos que se incorporan este año. Me voy a centrar primero, si me lo permitís, en las dos que ya estaban. Y es que estaba repasando yo esta semana agrupaciones vuestras y demás. En el pasodoble de presentación de La Cara y la Cruz, el último la última agrupación oficial, ¿no?, que sacabais, decíais: las niñas que más que niñas son mujeres y van pesando otros quehaceres. Este año ha pesado otra cosa, ¿no? Este año ha vuelto a pesar el carnaval, ¿no? Ha pesado, pero cuando empiezas también pesa el quehacer, ¿eh? También, mucho, mucho. Contame un poquito, ¿por qué? ¿Qué quehaceres han pesado estos años? ¿Por qué la comparsa de la niña, a partir de tu pregón, Sandra, por ejemplo, luego de manera oficial, la pandemia y luego dos carnavales sin comparsa? ¿Por qué? Pues porque por temas de también laborales y demás, no tenían tiempo de dedicarse a letras ni nada. Entonces, claro, paramos ahí. También hay mucha gente que está estudiando fuera. Serafín con su trabajo y demás también le costaba un poco. Las niñas, ya no somos niñas. Y lo de siempre, la percusión. Y bueno, también eso es otro problema. La percusión siempre ha sido nuestro problema. Porque en 2021 fue porque no teníamos percusión. Claro, bueno, 2021 fue la pandemia. No, en 2022 no teníamos percusión. No teníamos ni guitarra, ni instrumentación, ninguna. ¿Y el no tener percusión es lo que os hizo en 2020 salir de como callejera? Sí. Claro, porque no teníamos ni caja ni bombo. Serafín escribió algo así, un poquito light. Aparte también, nosotros teníamos más problemas, más cosas, y no nos dio para hacer un repertorio formal. Y Serafín dijo que con un repertorio así no salía. Pero la intención de la comparsa siempre ha sido salir. Salir siempre. Y siempre había estado en busca. Además, de esa percusión. El paso doble y demás estaba escrito en 2022. Ya estaba escrito. Sí. Música y letra la tenía ya él. Uh-huh. Bueno, música, letra y un montón de parte del popurrí, cuarteta y demás, él lo tenía ya escrito. Pero claro, no encontramos percusión. Hemos estado muy pendientes también de Jesús, que por temas laborales no ha podido salir por los fines de semana. Ya está más desahogado, entonces ya decidió con Serafín, venga, este año. Y ya él sacó meroteca que tenía por ahí guardada, la actualiza un poquito y ya está. Es que también recuerdo que con Serendipia también tenía, bueno, siempre habéis tenido esos problemas de... Claro, pero Serendipia estaba Mario. Pero incluso planteasteis en salir sin percusión. Claro, pero es que eso ha sido desde, o sea, que yo salgo. Que no solo Serendipia, que en todos los años había estado, claro, ahí pendiente de... Siempre, y a última hora, siempre ha venido. A lo mejor encontrábamos o un bombista o alguien para la caja, pero nos faltaba el otro. Uh-huh. Y a lo mejor han venido, pero ya como de última hora. En la cara y la cruz entró, o Jesús y... Sergio. Y Sergio en diciembre. A ver qué... Uh-huh. Salió bien. O sea, ya estaba ahí ensayando sin, sí. sin percusión. Claro. Bueno, este año tenemos aquí a uno de los percusionistas. Vamos. Este no se vaya. Vamos. Esto es tres cuartos de comparsa. Ahora le voy a preguntar a Javi también. Lo habéis echado de menos, ¿no? Dos años sin carnaval. Sí. Hombre, claro. Se echa de menos y mucho. Y más cuando ya llega la época y estás tú tanto cantando en un escenario y tú viéndolo desde abajo. Te entra el gusanito este y la melancolía. Es lo que más se echa de menos. Sí, y aparte yo, por ejemplo, que yo fui madre en el 21, ve a tu niño y no salí, ve... Yo qué sé, a mí me da mucha pena. O sea que este año yo ya sé un componente, ¿no? Extra sí, de... Mi niño. No, hay uno, no, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Hay años. Otras que son un poco más grandes, ¿no? O sea que... La mía es la más grande. Javi, ¿por qué este cambio de la chirigota del rebaje, que llevaba ya varios años, no sé cuánto, ahora tú me lo... Desde que empezó, ¿no? El sí. proyecto. ¿Por qué este cambio este año? Pues mira, yo en verdad no tenía pensado salir este año, la verdad. Hicimos una reunión con la chirigota a finales de mayo, junio, por ahí, no me acuerdo cuándo fue, para ver con quién se contaba y con quién no. Y yo comuniqué que yo no quería... Bueno, que no es que no quisiera, sino que es que la verdad que las circunstancias familiares y personales, pues cada vez que me cuesta mucho más trabajo salir. Entonces, el tiempo que yo le dedicaba a la chirigota, pues no, cada vez es menos. Y mi casa, yo tengo mis dos niños, mi casa, mi trabajo, y la verdad que no... Que no podía dedicarle el tiempo que yo quería a la chirigota. Entonces, claro, digo, no salgo. Después, casualmente, me encontré a Serafín en el concierto homenaje a Antonio Chacón. Y me comentó que yo, pues vamos a sacar la comparsa, no sé qué. Y digo, mira, pues, ¿por qué no? Porque, claro, ya no es lo mismo, ¿eh? Tú salí de componente y ya está. Entonces, claro, así sí. Y aparte era una deuda que yo tenía con ellas, porque desde hace ya muchísimos años... tengo la foto. No, pero de más atrás. La foto del compromiso. Mucho. Porque muchos años. Es verdad que muchos años he ido a echarle un cable con los percusionistas que entran y eso. Y siempre me han dicho, a ver cuándo sales con nosotras, a ver cuándo sales con nosotras. Y yo, pues es verdad, y siempre me ha gustado. Y como siempre me han tratado muy bien y eso, y yo la he tenido siempre como si fuera también en mi casa. Y la verdad que es como si fuera mi casa. Entonces, claro, dije, ¿por qué no ahora? Y creo que era el momento más oportuno. Uh-huh. Pero tú entre chirigote y comparsa... Hombre, yo soy más de chirigotero, tú me sabes. Por eso te preguntaba. Y este año entonces, por lo que intuyo, no aportas nada, o sea, a la autoría todo de Serafín, o también... Porque, a ver, aunque la chirigota del rebaje la firmaba la agrupación, la firma siempre la agrupación, todos no, pero más o menos algunos sabemos un poquito de quiénes son los que se dedican un poco a escribir y a componer y demás. Tú eras uno de ellos, evidentemente. Uh-huh. ¿Este año aporta o solo componente? Sí, aporta. Año he aportado algo. También, ¿no? Algo, poquito, pero algo. Pero Noé, bueno. Noé también ha hecho un paso doble, ¿no? Noé también, Noé. Noelia Domínguez. Noelia Domínguez. Sí. Ella ha hecho también otro paso doble. Y él ha escrito varios cuplés. ¿Y el cuplé? Uh-huh. Aparte con la música eso, ayuda a su... El toque chirigotero, ¿no? Este año llevamos hasta cuplé bueno. Bueno. Yo más o menos cuando escucho un cuplé sé si es de Javi o no, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay que venderlo también. Hay que defenderlo, ¿no? ¿Habéis tenido que ensayar también las manitas y...? Es que eso me parece que ni ensayando sale. No, se tiene o no se eso tiene. Se tiene, ¿no? O no se tiene. Bueno, voy con Nazaré, ahora vuelvo con vosotros. Nazaré, bueno. ¿Quién es Nazaré García y por qué está este año en la comparsa de las niñas? Bueno, pues me han rachado, ha sido todo un poco... Yo soy de Arco y mi ubicación ahora en Ubrique, porque mi pareja es de aquí, uh-huh. el José Manuel Richarte. Uh-huh. Y nada, y me vine aquí con él y yo canto flamenco de siempre. Pero él, como le gusta tanto el carnaval, pues me ha enganchado, la verdad. Me ha enganchado el carnaval y la verdad que estoy muy contenta. ¿Tu primera experiencia en el carnaval? Sí, mi primera. ¿No eres la primera? Espero que no sea la última porque me está gustando. ¿Sí? Sí. ¿Qué te está gustando? Me está gustando. ¿El qué? El cambio. Por ejemplo, sí, ya, pero digo, en el día a día, los ensayos, el grupo. Me está gustando la experiencia, el grupo, la verdad que me han acogido súper bien. Me llevo súper bien con todo, que hacemos buena piña y me lo paso bien. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el cantar flamenco a cantar ahora carnaval? Es muy difícil porque cantar flamenco, cantas sola, verás. No tienes que estar pendiente a ninguna otra voz, ni a ningún otro compañero que cante contigo, solamente la guitarra, tú... Pero, que es más íntimo, pero la verdad que la experiencia me está gustando por eso, porque también estoy aprendiendo a cantar con más gente, a hacer otras voces, otro estilo. Sandra me ayuda un montón en los hartos y eso, porque es una máquina haciendo hartos. Sandra no tiene ni idea si es el primer año que sale este año. Sandra está empezando. A mí me encanta, la verdad. ¿Cuál es el momento que este año, Sandra, Cristina, os reuní y decís, venga, vamos a tirar para adelante? Pues nos reunió Serafín. Serafín, porque claro, nosotros dependemos de él también. Uh-huh. Y es que uno siempre tiene que tirar. El que tira es... Si tira él, que es el importante, vamos todos detrás. Y entonces, sobre... ¿Cuándo? ¿Mayo por ahí? ¿Mayo, junio, no? Sí, ya empezamos a hablar más o menos en mayo, junio. Uh-huh. Y ya hicimos la reunión en agosto, una cosa así. Uh-huh. La y ahí, reunión. En ese momento, ¿no teníais percusión? Sí. Bueno, teníamos agosto. A Javi. No. Javi nada más, Javi, ¿no? Tú a ti nada más. En agosto. Ah, en agosto sí, pero la reunión era antes, ¿no? Sí, sí. Pero te teníamos a ti. Ah, ya. Bueno, sí, claro, desde que se empezaron los ensayos, sí. Yo ya estaba... Sí, lo que no teníamos era bombo. Era porque bombo. Bombo lo hemos... igual que siempre, vamos. ¿Cuándo? Javi, en noviembre, octubre o noviembre, ¿no? Pepe entró en finales de octubre, mediados claro. Finales de octubre. ¿También? Es que el bombo es nuevo, y tenemos una guitarra nueva. Uh-huh. Pepe se llama el bombo y Daniel se llama una guitarra. Ahora voy a preguntar por eso. Pero estábamos hablando de que habíais echado de menos el estar, ¿no?, cantando. ¿Creéis ahora, una vez que estáis en los ensayos y ya se está acercando el momento y demás, ¿creéis que os ha venido bien también eso de descansar o no? Si por ustedes hubiera sido, hubierais tirado para adelante. A mí no me ha venido bien descansar, no. Porque me está costando ahora otra vez como reincorporarme. Entonces yo, como pare, me relajo. Entonces, a mí, yo quiero salir siempre. Si no, es que para mí no me viene. A mí no me viene bien un parón. Uh-huh. A mí tampoco me ha venido bien un parón. Porque ahora he llegado peor. Uh-huh. Y además con más carga, no sé. y yo qué sé, y la costumbre de las cosas, también hemos ensayado muy poco, porque verdad nos comprometimos a eso, a estudiar más en casa, y ensayamos a lo mejor una semana un domingo, o sábado o domingo, ahora que estamos ensayando un poquito más, pero con todas las cosas que tenemos, ensayamos muy poco. Y además, bueno, ya teníais la idea de salir oficial, o sea, ya marcha atrás, no había. Vamos, a hacer al fin, pa'lante, y mira que hemos tenido cosas para que ir para atrás, pero que nada, es pa'lante. Uh-huh. Javi, ¿cambia mucho la manera de trabajar de las niñas? Aunque bueno, has dicho que más o menos habías estado ya en ensayos y demás. Sí, bueno, la manera de trabajar de ellas yo lo sabía ya porque lo que te comenté antes, he estado muchos años yendo a ensayos de ellas y más o menos sabía cómo trabajaban. Después, respecto al tema chiricota comparsa, pues yo lo veo más o menos igual, por lo menos lo que es la caja y bombo. En el aspecto de cómo ensayarlo, cómo meterlo, yo lo he hecho más prácticamente igual. Es verdad que Pepe ha entrado nuevo, era un chaval que no ha tocado el bombo en su vida, y la verdad que hemos tenido que empezar de cero. Y si tú ves la evolución que ha tenido el chaval desde que entró hasta el día de hoy, claro que tiene mucho margen de mejora, pero que a día de hoy... yo no me esperaba que iba a llegar a ese nivel. O sea, que 18 de enero hoy va a estar así. Incluso a lo mejor notamos la evolución incluso dentro del carnaval también, ¿no? ¿No será igual? Sí, vamos, eso casi seguro. Porque es verdad que muchas veces no por ejemplo como la chiricota, por ejemplo, quedábamos muchas veces el Solano y yo para probar cosas. Y nosotros al no tener local propio, pues ensayamos en el Gavilán. Entonces, claro, yo no puedo con una tarde irme allí porque a lo mejor puede haber una actividad o algo. Uh-huh. Entonces, para eso estamos más cogidos. Entonces, tenemos que aprovechar el mismo tiempo del ensayo y apartarnos un poquito para hacer cualquier cosa puntual. Porque es que no podemos quedar más días. Y para el poco tiempo que se ha trabajado, el chaval ha tenido un oído espectacular y la cogió, coge las cosas prácticamente al vuelo. Hay cosas que le cuestan más, cosas que le cuestan menos, como es normal. Pero... muy bien. Además tiene que ser echado para adelante porque bueno, estamos hablando que es el bombo, que al final es el que va marcando, que como claro, falle él... Es que para mí, yo lo que te he dicho muchas veces, el bombo es casi el 90% de un grupo. Si el bombo se va, adiós grupo. Yo ya te lo he echado más de una vez. Nazaré, ¿qué es lo que más está? Hemos hablado de lo bonito, ¿qué es lo que más te ha costado o más te está costando de todo esto? El acompasar tu voz, el meter tu voz dentro de la de un grupo. Pues la voz, la verdad que ha sido lo que menos me ha costado. Yo pensaba que me iba a costar mucho más el tema vibra la voz, que en el flamenco no se hace. O sea, mi registro de voz no tenía eso grabado, el vibrar tanto la voz. Pero al final, eso ha sido lo que menos me ha costado. Lo que más me está costando son las letras de los cuplés. La letra de los cuplés, pero bueno. Muy diferente a la letra que estaba acostumbrada a cantar en el flamenco, ¿no? Aparte, muchos traban con las palabras y se me lía la lengua un poquito, la verdad, pero lo sobrellevo. Sandra, hay incorporaciones. Nazaré viene para ser importante en el grupo. Claro. Es que tiene que ayudarme, que yo ya mismo me jubilo. Hombre, ya estamos hablando de una edad considerada. Bueno, quien quisiera, ¿no? ¿Quién más quisiera? Javi, ¿a día de hoy has echado mucho de menos a la chiricota? ¿O estás echando de menos? Me refiero a... O sea, ¿te has interesado por ello? Oye, ¿cómo vais? ¿Qué lleváis? Ah, no, la verdad que no. En ese aspecto no. No. Es verdad que en relación con ellos tengo prácticamente todos los días porque tenemos un grupo para hablar de cosas externas a la chiricota y ahí cada vez que un chisme, una noticia, cualquier cosa, eso estamos hasta para comentar fútbol. O sea que prácticamente tengo relación con ellos todos los días. Es verdad que mi hermano me ha pedido un par de veces que me acerque a escucharles y yo no he querido ir porque es que me quiero encontrar después la sorpresa, ¿no? Porque ya después lo escuchas y ya habiéndolo escuchado dices tú, pues... Y es verdad que tampoco entre semanas no he podido. Porque yo ensayo en 3 semanas y no, la verdad que es que no me hace imposible. Y entonces prefiero llevarme la sorpresita cuando los escuche. Venga, pues vamos a quedarnos con un paso doble de La Cara de la Cruz, precisamente con ese que hablábamos al principio, en el que decíais aquello de, bueno, pues que va empezando otros quehaceres y que las niñas ya no son tan niñas. Y ahora seguimos. Porque cuando alguien te dice la fe. la tortilla a su paso. A todo el mundo siempre le ha dejado la miel en los labios. Pero lo mejor del carnaval se hace esperar. No te haces una idea de lo que llega. Ese día será de lo que nunca olvidarás. Con el mayor recuerdo lo deja la escuela. Porque el colofón a tanta espera. Momento en que se deshace todo el silencio, la hora previa. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Obrique Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Brique. Apuntar por mí que hablen, porque es gratis hablar. Decíamos que había incorporación, estábamos debatiendo si había 17 o 19. Yo había contado mal en la foto, 17 componentes, bastante, no sé si mucho. Más de que en otras ocasiones. No, hubo también un año que me parece que la fortuna éramos 17. Y también era una pipa. Sí, pero vamos, que para reunirnos todos, 17 no estamos nunca. En cuanto a las incorporaciones, hemos hablado de Pepe Casilla, me decía, y de Bombo, ¿qué más? Dani Borque, guitarra. Nazaré García, nueva, bueno, Iriana, que no va a salir muy oficial, pero está con nosotros. Uh-huh. ¿Quién hay nueva? Ya está, además. Sofía Jiménez. Ah, Sofía Jiménez. O sea, que habéis fichado dos del flamenco. Y ahora, bueno, lo iba a preguntar después, pero ya os aprovecho. Con estas incorporaciones, decíamos, ¿no?, que Nazaré viene para ser importante. Sofía también tiene trayectoria en el cante. Cambios en la percusión que siempre también pues se pueden notar. El timbre es reconocible, el de la comparsa. O sea, vamos a cerrarlo y vamos a saber qué es la comparsa de las niñas. Sí. No ha cambiado, porque en verdad es que habemos muchas antiguas. Claro. Porque la mayoría somos todas, vamos, de trayectoria lejana. Lo que pasa es que algunas que no salían hace años, pero sí. Vamos, somos... ¿Cómo quién? Sonia Fernández. No sé. Bueno, Paula estaba con nosotros en clandestina, estaba en todos lados. Está Paula. ¿Quién más ha vuelto? Amparo. Amparo también estaba en clandestina. Sí. Pero, por ejemplo, en Serendipia no salió. Es que estamos... Sí, estuvo unos cuantos años que no salió. Ahí. María del Mar, ha entrado. ¿Y que falte? ¿Alguien que hombre, falte? Hombre, empezó Sonia Rosado. Que por motivos así más personales lo tuvo que dejar. Pero vamos. Es, digamos, la ausencia más destacable, sí. ¿No? De la compasada, es que del grupo que siempre... Sí. Pero porque ella empezó ensayando, uh-huh. Sabe que los primeros pasos dobles se lo sabe. El primero, por lo menos. Puede estar con vosotros. ¿Volvéis después de 2 años de parón? ¿Os vais a encontrar un carnaval muy diferente? Diferente, ¿no? Totalmente. Sobre todo. Lo habéis hablado, ¿no? Porque no me has dejado ni terminar la frase, Sandra. Sí, porque tuvimos ahí un poquito de un pequeño problema de lo del Fatou, que es el viernes, que nosotros tenemos mucha gente fuera, estudiando, trabajando. Entonces nos cogía un poco... Que empezara a las 9 nos cogía un poquito regular, para que estuviéramos. Íbamos primera, No iba a coger un poquito... Da igual, nos ha tocado las últimas. Pero da igual, nos ha tocado las últimas. Eso iba a decir, ¿os ha tocado o ustedes habéis dicho, habéis levantado la mano? No, no, nos ha tocado. No hemos podido decir nada, no nos dejan. Pero bueno, sí es verdad, digo a Javi porque otras veces sí ha pasado, ¿no? Que a lo mejor alguna agrupación ha cambiado, ha hablado con otra y han cambiado el orden y bueno, mientras haya consenso entre las dos, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, el virus creo que cambió, que le tocó primero, ¿no? Era algo así. Con los Romero en Potra, puede ser. Puede ser, algún año... Y cambiaron a los últimos porque tenían a alguien trabajando. También algo... Yo creo que no hay problema, si hay consenso entre todos, o si alguno puede o le interesa, claro. Yo creo que no habría problema ninguno. Nosotros hemos hecho este año sorteo, pero David el Viejo se ofreció para hacer primero, sí. Y ha sido primero. Sí, ellos se ofrecieron. Él levantó la mano y se... Digo, para que los cuatro restantes fuimos al sorteo. Al sorteo, y habéis tenido suerte o no, ¿qué os parece esto de cantar las últimas? Bueno, nosotros dimos una opinión que había dos cuartetos, dos chirigotes y una comparsa. Como para hacerle un poquito la comparsa en medio, pero allí vamos siete leones y no nos ponemos de acuerdo. No, en domador, no que domi. Que, bueno, y esto de... Fuera parte de esto, el hecho de cantar los últimos, digo, porque la hora, la gente puede estar más cansada, más expectante, más... ¿A ustedes qué os parece? O ustedes también, porque al final no es lo mismo cantar a las 9 de la noche, que te tienes que estar preparando desde primera hora prácticamente de la tarde, o ser los últimos que, bueno, puedes tener más... Bueno, por una parte, como somos la única comparsa, a lo mejor la gente espera para escuchar la única comparsa que hay. No se queda dormida, no, espero que no, porque la gente que va allí va a escuchar, no creo yo. Somos cinco también. Lo que pasa es que, claro, nos cogería ya casi la una. 12:30, 1, no hay quien te la... Entonces, también como para aprovechar otra actuación después, nos coge un poquillo más... Más tarde. Hombre, a mí me da pena los niños, la verdad. Yo miro para mí. Y como llevan muchos niños también... Y a esa hora los pobres no van a poner ni ve. Es tardecillo. A ti, Javi, ¿a ti qué te gusta? ¿De los primeros, de los últimos o del medio? Hombre, a mí me gusta más... Que la gente esté enchufada. De primero, claro. Es que muchas veces no tiene nada que ver. Hay veces que tú cantas el último y está la gente enchufada. No, eso yo creo que no influye. Es verdad, hombre, sí influye. Pero claro que no es lo mismo que tú cantes el primero o el segundo que cantes el último, porque la gente ya lleva ahí 3-4 horas cómoda. Es que la gente ya no presta la misma atención. Y es normal. Pero bueno, en el caso vuestro, sobre todo, bueno, voy a terminar con Nazaré, porque tú, entre elegir no has probado, no puedes saber, pero sí te quiero preguntar cómo te imaginas esa primera noche en el Fatou. Recuerdo, por ejemplo, y voy a decir nombre, bueno, tampoco es una cosa que... Antonio Medina, que cuñado de Juan Mancilla, que salió con Osaka de las Petacas, un componente que ha cantado en semifinales del Falla, y días después, hablando con él, hablando de la actuación y de tal, y me decía, te lo vas a tomar a broma, pero que se abre la cortina y que, oye, que impresiona, que no era baladí para él, ya te digo, una persona que ha cantado en semifinales del Falla. ¿Cómo te imaginas el momento de debutar? Yo el momento, la verdad que no suelo tener nervios de el momento de cantar, pero sí lo estoy empezando a tener, hasta los ensayos, pero por la magia diferente que estoy viviendo, ¿verdad? Por la experiencia nueva, que no sé... Porque, claro, nunca he estado cantando con ella y menos en el colegio. Pero la experiencia de salir, que se abra el telón, que estemos todas juntas y que me da nerviosismo eso, la nueva experiencia de... cuando se abra el telón y aparezcamos nosotros. Es que, claro, decías que habéis ensayado siempre, todo el mundo dice, no, menos de lo que os hubiera gustado, pero Sandra, habrá llegado a tu casa más de una vez de un ensayo y habrá dicho, ¿cuánto echaba de menos esto, no? Esa sensación. Hombre, de... yo es que a mí me gusta ya ensayar. Yo no sé lo demás, pero a mí es que me gusta porque evades un poquito también algunos problemas que hay en casa o lo que sea. Y ese es como un rato de desconexión. Y estoy haciendo lo que me gusta realmente, porque estoy cantando, casi cantando carnaval, y... Y eso me despeja un poco en los ensayos, o sea, que a mí me gusta. Una vez me dijiste que si te preguntaba por un momento del carnaval y me decías dos, el de la tortilla a la jamona por ser el primero, que es cuando le ves a la gente la cara, ¿no? Después de le presentas lo que tú has trabajado, ya puedes tener un poquito de feedback. Ajá. Y el momento del colegio. Este año vas a tener dos por uno. El momento. ¿Por uno? ¿Qué te parece? Porque Javi sí ya ha vivido esto. ¿Qué te parece a ti ese cambio que es, digamos, uno de los principales en estos últimos años? Es que ellos me dicen, yo es que todavía como no lo he vivido, no sé, pero es por eso mismo, porque tú ibas a la tortilla, que es la primera vez que cantas al público, y ves la gente cómo reacciona. Entonces eso a mí me gustaba. Ya no es la primera vez que vas a la tortilla, ya antes vas al colegio. Pero el colegio es otro momento distinto. Pues ya al colegio vas disfrazado con tus compañeros, ese momento de nervio. Son dos momentos distintos, pero claro, ya la tortilla no lo sé, porque es que no, hasta que no lo viva, no sé decirte. No sabes ahora quedar, mismo. Con qué quedarte. Claro, que ahora mismo no, tengo que esperar. Al sábado 10, cuando cantéis la tortilla, pues te pregunto. Me pregunta, sí, lo bueno, lo positivo, vas a ir a la tortilla y a la jamona también disfrazada. Eso sí. Con todo hombre, el te aprovecha un poquito más el disfraz y canta también más. Cantarlo todo. Que íbamos a la tortilla y eso solamente pasó doble cuplé y no. Y en verdad lo bonito, en verdad, está en la presentación y el popurrí. Uh-huh. Cinco agrupaciones oficiales, como decíamos. ¿Os habéis planteado alguna vez ser callejera? O sea, ¿salir este año como callejera? ¿O teníais claro que si salíais, salíais de oficial? ¿O iba a depender de la percusión? No, íbamos a salir de oficial dependiendo sí. De la percusión. Uh-huh. Pero de callejera no hablamos. Si no teníamos, no hablamos nada, pero vamos. O sea que no sé. Cinco agrupaciones, el año pasado había tres, aunque es verdad que la verdura, la Plaza de la Verdura cantó en todo sitio, no sé. Prácticamente era un oficial más. Claro, sí, porque claro. Lo único que dejaba a las otras tres que cantaran en el orden que teníais establecido y ellos iban detrás. No sé este año cómo lo tienen, no sé si habéis hablado o habéis sabido yo algo. Yo he comentado de, algo, de ello. Pero yo creo que irán igual menos al colegio. Menos, no van al colegio entonces. No. Uh-huh. O sea, vamos a tener cinco. Era una de las dudas que yo tenía, si en el colegio vamos a tener cinco o seis. Al final luego, entre las callejeras nos vamos a más de 10. O sea, sí, que el año pasado eran 3, más la verdura 4, más las callejeras. Y vivimos un carnaval, la verdad que bonito, interesante y, bueno, con buenas agrupaciones, ¿no? Son más de 7 callejeras, ¿no? Este año yo lo tenía apuntado por ahí, pero vamos, nos vamos a... Son 6 o 7, contando sí. Romancero de Viru. Juan Cris no saca Romancero porque está con el eso, cuarteto de David. De David. Pero vamos, nos vamos a ir 11 seguro, entre Paca, Romancero, y ya luego las agrupaciones Moreno, Musiquito... La Chirigota de los Niños, porque sale la Chirigota de los Niños y el Viru aparte. Exacto, ya son 3 en 1, sí. Luego tenemos los Morenos que también han confirmado que van a hacer, que están haciendo algo. Gorka. Gorka. Los Ordóñez. O sea, el Juan Mancilla también va a sacar algo. Y los Morenos también. Los Morenos, lo dicho. Ah, vale. O sea, que tenemos un carnaval, la verdad, que bastante completo. Le estaba diciendo, Cristina, a Sandra, lo de que el cambio, ¿no? Sobre todo, el principal cambio, el de cantar, empezar en el Fatou. Que a Sandra le gustaba la tortilla porque calibraba un poquito el termómetro de la gente. A ti... ¿qué? Yo lo he comentado en las reuniones. Yo no lo he vivido, entonces no sé cómo será. Es verdad que el disfraz te lo pones más veces. Lo disfrutan más. Y canta de repertorio. Pero canta de repertorio entero. Yo que sé, la tortilla para nosotras era como vamos a romper con los dos pasos dobles, dos cuplés. Los nervios, nosotros no sé por qué, pero nosotros nos ponemos muy nerviosas. Tenemos que romper. Yo recuerdo de tortillas que nos han metido en el local de ensayo como diciendo, vaya mierda, habéis cantado. ¿Sabéis? Yo de tono, no sabéis, no sé qué. No, yo qué sé. ¿Sabes? Como que la primera impresión va a ser en el colegio y si sale mal, ¿sabes? Como hay. Es lo que se queda. Claro, y grabado. ¡Oh, Dios mío! Yo qué sé. No lo tenéis claro. Fíjate que había casi unanimidad, por los que han pasado por aquí o pasaron aquí en estos años, había casi unanimidad y creo que vosotras sois las que menos claro lo tenéis. Pero ¿por qué será? Porque no lo hemos vivido, ¿no? Claro. Creo, ¿no? Claro, pero bueno, hay que dar el para probar, sí, claro, hay que dar el claro, cambio, sí, hay que dar el cambio un año. Todo esto me viene a recordar lo complicado que es cambiar algo en el carnaval de Ubrique. Uy, sí, somos muy nutritos para esas cosas. Uh-huh. Sí. Y va a haber muchos cambios, que es lo peor, pero bueno, vamos a ver cómo salen. Ya hablará Daniel con ustedes, ¿no? Yo creo que las cosas cuando van bien y están así, es mejor no tocarlas. No sé. Uh-huh. A mí me gusta así. Me parece que con la pandemia, con esto de haber menos grupos oficiales, que al final sois los que estáis en las reuniones y demás, pues sí que había como más esa predisposición al cambio y más receptivos los grupos al cambio. Mientras más se hay, más voces hay, más complicado es poner claro, de acuerdo. Claro. Y bueno, al final son cosas que están instauradas y están ya... son más difíciles de cambiar. Totalmente. Ustedes os veo muy reacias al cambio. Ahora voy a preguntar a Javi. No, yo no soy reacia. A los cambios, no a ese nada más, a los cambios. No. A mí no me gusta, yo que no sé, será que yo sé cosas o han comentado cosas y no lo puedo decir, pero no me gusta. Yo, como si pones la choriza en la Avenida España. ¿A ti te gusta la choriza en la Avenida España? A mí me quita la choriza, me la ponen en la Avenida España y no voy. Bien de claro. Entonces esas cosas a mí me molestan porque es algo que va bien con Chile. Entonces, ¿para qué lo quieres cambiar? No sé. No. Hombre, yo sin saber entiendo que si se propone algún cambio es porque, o sea, hay una intención detrás, ¿no? Un motivo, ¿no? Sí, habrá. Pero no me viene bien a mí el motivo ese por cambiar. No sé. Javi, ¿tú eres de los que te gustaría cambiar cosas en el carnaval o no? Hombre, por ejemplo, lo del Fadou yo lo dejaba tal cual. ¿Verdad que se le propuso al anterior concejal Rivera, cuando después de la pandemia, porque resultaba que el puente de Andalucía coincidía con el fin de la tortilla? Entonces propusimos que por qué no poníamos el Fatou en sábado y la tortilla en domingo, porque el lunes era festivo. Y probamos, nos gustó y ya tú veías las fiestas más coloridas, con más... No estaba tan desangelado aquello con ropa de calle, cantando dos pasobles, dos cuplés. Ya te cantabas tu presentación, dos pasobles, dos cuplés y tu popurrí. Ya eso, creas que no, le da más vida a la fiesta, que en verdad hace falta. Yo, para mí eso fue un acierto y yo lo veo bien. Es verdad que es lo que dice ella, si te equivoca el Fatou, porque es la primera actuación, eso se va a quedar grabado, sí, pero después, a lo que es, es que te va a tirar dos semanas más disfrazado y cantando más. Porque si te fías, chicharroná, tortilla y jamón entera, dos pasobles, dos cuplés, y te ibas. Y la chicharroná exactamente lo mismo, y te tenías que ir corriendo de la chicharroná porque tenías que cambiarte, maquillarte, etcétera. Creas que no, también la chicharroná ha ganado más. Es verdad que la chicharroná ha ganado más, pero es verdad que ese fin de semana es como... Ese está ahí como... Sí, en el limbo. En el limbo. Por lo menos ahí habría que meter algo, la verdad. Eso, yo ahí, sí, pues, con Chile, en vez de cambiar, hace propuestas nuevas, no cambia lo bueno, que era bien. Bueno, las papas aliñadas estaban haciendo ese mismo día. Pero también. Pero el año pasado. El día que es de las papas aliñadas, cierre el chiringuito, ¿qué hacemos? No, pues se hace cualquier cosa. Claro, bueno, también los grupos no ese mismo día vamos a la avenida. A lo que es a cantar a la calle de la avenida. O sea, lo que es en la calle. Y ya después cada uno pues sus actuaciones aparte, ¿no? ¿Y quitar un fin de semana? No, me niego. Y yo también. Quitar un fin de semana, sí. Nosotros decíamos pone uno antes. Claro, o sea, el colegio antes, el día sábado 3, antes. Nosotros queríamos el día 3, el sábado. Bueno, este año porque han encargado en el día 3, pero a lo mejor el año que viene, el día 10, un sábado, y al sábado siguiente la tortilla. Pero sí que está ahí bien con cuatro fines de semana de carnaval. Claro. Sí. Y si fuera un año, entero también. Es que todo esto que me estáis contando me viene a recordar, que ya lo he comentado, pero me viene a recordar entre que os gustaba una primera impresión del público y que queréis un fin de semana más, habéis puesto el ensayo general el día 4, ¿no? El domingo de día 4. Es un poco por esto. Es que tenemos que cantar al público para ver las sensaciones y demás, ¿no? Porque es que si no... A la escuela con... Nazaré, que están muy calladas. Están tan nerviosas como aparentan. Yo me estoy hartando de reír. Porque las veo como... ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Esos son los nervios. ¿Y están en el día a día los ensayos más nerviosas de que... o tan nerviosas como aquí? ¿O las ves tú más tranquilas? En los ensayos yo estoy nerviosa. Pero yo creo que también estamos todas. Porque hacemos unas cosas en los ensayos. ¿En serio? Y sí. De nerviosa me refiero que representamos los nervios con... ¡Ajá, jojo, juju! ¿Sabes? Estar como están ahora, que hay momento de soltar, sí, ¿no? Sí, que tenemos que reírnos y mirarnos y reírnos, sí. Javi, yo es que me estoy hartando de reír los ensayos. También, ¿no? Pero me harto reír por la tontería que yo tengo encima, ¿no? ¿Pero estás nerviosa o no? ¿Y tú, estás nerviosa o no? Hombre, yo que no las he tratado... En fechas puntuales como esta, otras veces, no he estado tan llegando al carnaval, entonces no sé el nivel de nerviosismo que tiene. Pero es verdad que muchas veces cuando empieza una a reírse, voy a contagiar a todo el mundo. Es verdad. Es que yo, lo primero que he hecho al entrar por la puerta esta, ha sido recibir un... ¡Es que Rubén me puso nerviosa! Y yo no he puesto nervioso a nadie. No, o sea, no sé quién ha dicho eso. Y es que estoy ya hilando cuestiones. Y digo, pero es que estas niñas, aunque ya dicen que no son tan niñas, pero estas niñas están de los nervios. Y ahora hemos escuchado el paso doble, aquí el micro cerrado, que si el disfraz, que si esto, que si lo otro. Y al final. Oh. No, que, ya todos que son excusa para nervios, creo. Cristina, exacto. Esa es la clave. Todo, estáis utilizando todo para como todo. Excusa para poneros nerviosa. Y Cristina está deseando que acabe este rato ya y coger la puerta y irse. Javi, ¿cómo viste el carnaval del año pasado? En cuanto a gente, ambiente, grupo, no sé, un poco. ¿Qué te gustaría resaltar, tanto positivo como no tanto? Pues la verdad que el nivel de los grupos era bastante bueno para hacer para aquí, para el pueblo, ¿no? Yo por lo menos lo vi así. Y después la chorizada me puse malo y canté en dos sitios y me tuve que ir, la verdad. Y me perdí el momentazo que fue que toda la chirigota metió a todos los grupos allí en el local de ensayo y eso a mí me repateó un montón porque, o sea, estaba viendo como estaba en la casa, ¿no? Y allí viendo la foto la gente, digo, esto es una porquería, la verdad. Porque estaba la gente con las botellonas, y cuando después vi que se habían metido en el local y todos los grupos estaban cantándose uno a otro, pues digo, joder, lo que me estoy perdiendo, ¿no? Pero claro, con la salud uno no puede, contra eso no puede luchar. Que la chorizada más de lo mismo de siempre, ¿no? Que el poco respeto que se le tienen a las agrupaciones. ¿Qué más? Ahora mismo has pillado un fuerte. La torre estaba vacía. La torre, sí. La torre. Bueno, yo es que a la torre no llegué. Por eso no te puedo. No, pero quitaron las dos barras de la torre. No había dos barras, barra. No había nada. La torre, hasta las 8 de la tarde, no había nada. La calle Ronda, en su estilo, un poquito de reggaetón, ya está. Al un poquito, final. No sé. Pero sí supieron los grupos buscarse ese hueco y decir, bueno, ¿ustedes queréis botellona? Pues ahí tenéis la botellona, que nosotros cogemos por aquí. Sí que claro. Se supo cómo diferenciar un claro, poco. Claro, pero es que entonces volvemos al mismo problema de siempre. La gente va, hace su botellona, escucha reggaetón y ya está. Y los grupos por otro lado. Entonces, yo qué sé. ¿Y si ponen el reggaetón en la calera, tío? Claro, un poquito más para abajo. El que quede reggaetón, que se vaya allá arriba. O incluso en el botellón de los botellones. Este botellos, año creo que no para hay que la nada. Que se vaya allí y disfrazar. Y el que quiera botellón y no quiera carnaval de agrupaciones, pues que se vaya allí. Y nos vea a nosotros tranquilos. Cristina, ¿qué se ha hablado de chorizar? Se ha propuesto eso de que fuera reggaetón y que pongan las barras de las dos de la torre. La del San Antonio y la de la Moneda. Que por lo menos, vamos a ver, que barra tiene que haber. La gente tiene que beber, lógicamente. Y donde hay una cerveza y una chirigota, hay más gente. Uh-huh. Si está la chirigota, hay gente. Pero si está la cerveza, hay más. Eso es así. Pero por lo menos quite el altavoz. Yo las barras no le critico nada, yo le critico el altavoz. Ya está. ¿Y se va a quitar el altavoz? Sí. O sea, ni música de carnaval, porque otra vez. Sí, música de carnaval. Sí. Cuando entre la agrupación a cantar, se apaga. Uh-huh. Y se recuperan esas dos barras de la calle Torre. Vamos a ver, esto lo tendrá que confirmar el concejal. El concejal, pero vamos, es un poco lo que habéis propuesto los grupos. Uh-huh. También estar ante una multitud que no te están escuchando, a lo mejor prefieres estar en una inmensa minoría, ¿no? Ahora que claro, se... la verdad. y que te estén escuchando, ¿no? Es que siempre pasa lo mismo, pero bueno, total. Bueno, un carnaval muy diferente. Vamos a hablar, me queda por hablar de dos cuestiones. Un poquito más que me contéis un poquito de la fórmula. Autoría, hemos dicho, Noelia Domínguez ha aportado un paso doble. Javi, ¿algunos cuplés o todos los cuplés? No, todos no, yo he hecho tres o cuatro. No. ¿Algunos cuplés? No, los malos no. No, una vez, a ver, es que estos machos te gustan, a lo mejor a ti te gusta y a otro no. Llevamos mucho a otro. A alguien le parece malo uno y a otro le parece bonito. Es broma. Bueno, vamos a decir ya. ¿Quién es de quién? No, exacto. Vamos a decir. Javi ha escrito algunos cuples. Noelia un paso doble, el resto todo Serafín. Música, todo. ¿Idea de Serafín? Todo. Sí. Todo. Todo sí. De él. Bueno, como destacar, el paso doble me dijo Cera que era... Que estaba compuesto de retazos de otros pasos dobles de anteriores comparsas de las niñas. Pero en música. Los que sean más picabezas a lo mejor lo van a poder reconocer. Sí. En la música. De otras agrupaciones que han salido. Sí, de los pasos dobles de comparsas anteriores ha cogido la melodía de... Cada estrofita es una melodía de un paso doble anterior. Me hubiera gustado para que estuviera aquí para preguntarle si claro. Eso o sea, es que no sé, ahora mismo no sabría decirte si eso es muy fácil o es muy difícil. Pues será difícil. Será difícil. Fue difícil hasta cantarlo. Y claro. Ahora os pregunto a vosotras, para vosotras dos que habéis cantado esos pasos dobles, ¿ha sido más complicado aprenderos la...? Claro, porque es que te guía. Claro, porque cambia un poquito también ya. ¿Cómo? Que al cambio tienes que ir cambiando cada estrofa. Y ya te lía un poco, hasta que no te acostumbras. Al principio, como que sigues con el paso doble de esa estrofa. Claro. Y es que se te queda la letra que claro. a otro paso doble de aquella de aquel año, ¿no? Claro. O sea, ¿complicado al principio, más fácil ahora al final o...? No, claro, es que cuando lo fuimos a meter, que claro, reconocíamos las estrofitas de... Eran más complicados, pero ya, hombre, ya no, porque ya estamos hartas de cantarlo. Uh-huh. Entonces claro. Ya no... Relacionabais esa música a otras letras, ¿no? A la que os habían... Claro, es que, bueno, la música, pero claro, seguía esa misma estrofa, ¿no? Pues el paso doble, seguías con la misma música del paso doble. ¿Tú me entiendes? Sí, entiendo. Es lioso, pero... Es lioso, pero... Yo creo que no se van a dar cuenta. No. Yo creo que nada más que Javi, porque Javi tiene un oído que es superior a todo. Sí, hombre. Sí, Javi lo reconoce todo al pic segundo. Y si no ha escuchado, si era una persona que ha escuchado todos nuestros pasos dobles y demás, lo coge. Uh-huh. Sí. Va a ser reconocible. Lo reconoce. Sí, y sobre todo la parte de Aquelarre, que es más famosa que nada. Hombre, esa es la que más se reconoce. Muy largo de repertorio, vais. Me fe un paso doble. Llevamos ocho. Pero fin, uno me fe. Ocho paso doble, 10 cuplés. Sí. Presentación y popurrí. 10 cuples. Y 2 estribillos. Y 4. Y 2 estribillos, ¿verdad? Sí, 2 estribillos. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es un repertorio largo. En cuanto a la idea, ya que no está aquí Serafín, ¿es una idea que ella tenía él pensada? Que él. La pandemia le dio por pensar mucho. Tuvo tiempo. Y entonces ya él la tenía. Que ahí hizo el paso doble, ideó el tipo, iba a ser para 2022. Uh-huh. Y no pudo ser. Entonces ya este año. O sea, la música de paso doble era. O sea, esa era la idea que trae este año, es la que traía también para el paso doble. Sí, era la música. Lo que pasa es que no lo tenía como. Porque a mí me lo enseñó, pero no lo tenía entero, cuando yo lo escuché en aquella época, no lo tenía entero. Y ya después le dio por terminarlo. Ese tipo salió hace muchos años, a fin hablando, pero no lo recuerdo bien. Algo me suena, pero no lo recuerdo bien. ¿Aquí? Ese tipo. Si ha salido aquí, Javi lo tiene que saber. No, aquí en radio no. No, digo aquí, sí, en el carnaval de Urique. No, que salió en conversaciones de nosotros internas y ese tipo está ahí como de hace mucho tiempo. Uh-huh. Y la ha intentado meter ahí como podía y la ha metido. Yo iba a apuntar esto también, que el tipo, la idea del tipo llevaba tiempo planeando. Ahí también voy a decir que el boceto lo ha hecho Estefanía Hernández. El boceto del cartel del tipo. Vale, ahora vamos a hablar del tipo. A sí. Boceto de Estefanía, luego Richarte habrá tenido algo que ver. Mira, Richarte es que tiene mucho tío este año. Sí, pero bueno, algo nos ha hecho. Tú tienes la culpa, Cristi. ¿Seguro? Entre niños. Todas las culpas son de la Cristi, siempre. ¿Y el Alejandro Granizao? Ahora que no nos escucha. Ahora que no me escucha. Que, bueno, ha podido... Ha hecho algunos detallitos, ya te lo diremos el día 9. Bueno, es algo que siempre habéis cuidado mucho vosotras, el prepararos el tipo. También no va a cambiar eso este año tampoco, ¿no? Bueno, nos ha cogido un poquito el toro, la verdad. Sí, nos ha cogido un poquito el toro y es verdad que hemos delegado a mucha gente muchas cosas, porque nosotros tenemos menos tiempo. Antiguamente hacíamos, yo me acuerdo la guerrera, aquella de Zú, sí. Lo hacíamos todos nosotros. Ya hemos aprendido a, venga, tú para allá, tú para acá, porque si no es que nos da la vida. Uh-huh. Me voy con ellos dos, que ustedes dos conocíais la idea. Cuando os presentó Serafín la idea, ¿cuál fue un poco la reacción? ¿Os ha gustado? ¿Os sentís cómodo con esa idea? No sé, contadme un poquito. Yo sí, verá. Nunca he salido, entonces para mí es mi primera experiencia y para mí es súper guay. A mí todo me parece súper guay. Todo. Me preguntan, ay, la letra, estupenda. El disfraz, estupendo. Me parece todo guay porque como lo estoy viviendo con ilusión por ser el primer año. Uh-huh. La idea, el personaje que llevé y el... La verdad que me gusta, sinceramente me gusta mucho. Uh-huh. Javi. Yo es lo que te he dicho, que cuando hablé con Ercera en el parque, en lo del concierto este, me comentó más o menos la idea, le dije que yo, eso es un poquillo rebuscado, ¿no? Porque me dijo, es que voy a hacer paz doble con la música, no sé qué, adaptándola a toda la música. Digo, yo, en verdad, una paranoia, pero que pinta bien, a ver, después ya con el trabajo y demás, pues, bien. Después que lo entienda la gente o no. Bueno, pero mientras tú vayas a gusto con lo que llevas. El paso doble va así porque el tipo lo requiere, ¿sabes? El tipo requiere que el paso doble sea así. Claro, si no, no sería la fórmula. Ahí está, si no, no sería la fórmula. Claro. Ya está, ya busco yo la aguja, el hilo y ya empezamos. Iba a hacer otra pregunta. Bueno, sí, te iba a comentar, Javi, que viene acostumbrado de un grupo, al menos en los últimos carnavales, donde la idea, ¿no?, era, o el personaje al que teatralizaba y en cierto modo al que le dabais vida, era algo muy reconocible, algo muy concreto, algo muy directo, ¿no? Los chijetos, el año pasado con los superhéroes. La comparsa sí que, bueno, pues esconde en su personaje, sí, un poco más, muchos matices, muchas, ¿no? Sí, puede ser. Yo la verdad es que todavía no sé ni cómo es el tipo. Bueno, el boceto de Estefanía sí lo has visto, ¿no? El boceto sí, pero después va a disparar un poco de lo que... Claro, es que no tiene nada. O sea, pero me refiero, a ver, los chijetos, un chijeto. No hay más. Los superhéroes de El Capitán Pellejo. Un superhéroe, tal. Una cosa muy concreta. El personaje a lo mejor de ella. No me voy a centrar en la fórmula. No vamos a hablar más de la cuenta. O no vayáis a hablar más de la cuenta. Vamos de la fórmula, pero no vamos con el típico tipo de comparsa. Tú me entiendes. Sí. Sombrero, muy bien. Claro. No. Porque hay muchas agrupaciones que dicen, ¿de qué van? Y dice, de comparsa. No es tipo de comparsa al uso. Sí. Es un tipo más... A ver lo que sale. Venga, pues ya vamos a dejarlo ahí. Exacto. Ya no voy a preguntar más. ¿Contentas con el repertorio, ya digamos, a las letras que ha presentado Serafín, sí, y demás? Muy bien. Muy bien. Satisfechos, ¿no? Sí, sí. Satisfechos. Pues nos vamos a quedar con un paso doble más, este de Clandestina, y os tengo que preguntar por el pregón. Suena la guitarra cuando surge una rima que murmura entre dientes. Suena la guitarra con una melodía que fabrica febrero. La de un mágico pentagrama oculto entre su día, que acaricia en un instante aquel veneno que guardé cuando dejé atrás mi febrero. Ese veneno que tragué amargo, porque aún a mi lado, a un lado nos quedamos. Yo supe saborearlo para no quedarme con la miel en los labios. Con aquel prego no me correspondiste, compañero, porque comprobé el ego hipócrita que lleva ahí dentro. Pero fue febrero el que dio a mi pregonera su premio, su merecido premio, que no fue un aplauso, que no fue la gasa o rastrero, sino que fue el cariño de los que la queremos. Y alegré mi alma de nuevo al compás de mi guitarra compañera. Entendí que el tiempo se vuelve a parar cuando tú te acercas. Febrero, ay, mi febrero, que hoy vuelvo a sentir que me atrapa la química de su son. Qué ilusión mariposa hay de nuevo en mi barriga y brotará mi corazón. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 12 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Luque Arenas, número 6, o en el teléfono 956-46-4710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería Estética Remedios Rubiales, en Los Callejones. Tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en Los Callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, y en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana. Estamos a 6 minutos de las 5 de la tarde, ya nos estamos metiendo en la recta final y tenía aquí 4 mensajes que no había leído. El primero de ellos dice, desde la barriada Antonio Vega, un saludo enorme a la agrupación, que os esperan como cada año con las puertas abiertas y que digáis cuántas sois o cuántos sois por el tema de la intendencia para cuando vayáis a la barriada Antonio Vega. Bueno, ya hemos dicho, sois 17, a la barriada Antonio Vega iréis 18. Ah, más, claro. Sí, más, claro. Más los niños. Somos 30. Pues que eche para 30. 30. Oh, qué dolor. Es que somos 30. Nada, quien quiera que pague el canon, que pague el casé de la comparsa de la niña. Zumito de piña, este año zumito de piña, con una cañita. Dice, buenas tardes a todos y todas, pedazo de comparsón, vamos. Dile al Parrati que no le queda nada con las niñas, que comen y comen como una lima. Ese es su caballero seguro que pues no lo sé porque me lo está rebotando Fran, que está al control. Sí, es Jesús, nos confirma. Claro, que no falla, no falla. Y otro mensaje dice, con pandemia y sin pandemia, ese dentista es un máquina total. Total, ¿eh? Yo eso sí que es, Es verdad. Lo que tiene ese hombre en la cabeza y lo que hace, no duerme, yo no sé lo que es. Ha pesado, no le gana a nadie. No, de darle vuelta a las cosas. Es verdad. Yo creía que había gente que, pero este tío supera con creces a los que yo pensaba que eran. Y la paciencia que tiene. Porque él lo lleva todo entre el trabajo, las niñas, su casa, no sé cuánto. Y siempre te está escribiendo un mensaje. Venga, ensayada, dándonos ánimo en los ensayos, un montón de paciencia con nosotras. Si nos vamos un poquito del tema, me toca a mí, pego dos voces, pero del momento nos sabe calmarnos. Súper bien. Demasiada paciencia. Bueno, pues todos esos halagos merecidos, ¿no? Para autor y director, ¿no? De la agrupación. Sí, sí. O sea que ahí le hay que echar para adelante con todo. Hemos escuchado ese paso doble de Clandestina, que hablaba del pregón de Sandra. Sandra, 2019, 5 años, y parece que fue ayer. Digo, va a pasar tiempo volando. Tengo una foto contigo de esa de carnaval, ya del día de los disfraces, del pasacalle. Y parece que fue ayer, veo la foto y parece que fue ayer. ¿Cuántos recuerdos? Uf, yo es que los recuerdo todos los años, en verdad, porque es que me lo pasé, vamos, ese día súper bonito. Además, con todos los que tenía a mi alrededor que me ayudaron y demás, vamos, es un día de los más bonitos que yo viví en mi vida, de verdad. Y con mi niña al lado, por supuesto. Además, porque anda que la interpretación con ese apunte, ¿no? Como apunte a disparar, algo así era, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero vamos. Que yo desenfundo, apunto y a matar. Y a matar. Y es que tengo la imagen de Elena desenfundando, apuntando y a matar. Sí. No te lo pensarías, ¿no? Otra, o sea, me refiero que una y mil veces dirías que sí, ¿no? Sí, mira, fui reacia a decir que sí en el momento. Pero vamos, la mejor decisión que tomé. Porque es que fue un día, es que no sé ni explicarlo, porque es que eso fue una sensación de bonita. Y se me pasó, fue larguito, pero a mí se me pasó muy rápido. Cuando te tuviste que llegar a casa dijiste ya, ¿no? Claro, es que te hace corto en verdad, vos lo estás disfrutando tanto. Yo creo que las cosas que se disfrutan pasan volando. La plaza abarrotada, el día acompañó. Y yo, la sensación mía también fue muy buena. Bueno, pues este año otra componente de la comparsa, María del Mar Santo, aunque a ella, yo porque escuché la entrevista que cuando ya se hizo público su nombramiento, decía que bueno, que el pregonero es el padre y que ella es un poco la que va a llevar la voz de su padre, de Juan Carlos Santo, del Patadita. Pero quiero que me contéis un poquito, quiero meterme en ese Fernando Gavilán, en ese local de ensayo y el momento en que os dijo, no sé si os dijo, me lo han propuesto o ya he dicho que sí. ¿Cómo fue? Contadme. Pues fuimos a ensayar y fue después, ¿no? Cuando ensayamos al final, lo dijo ella, nos reunió allá todos. No iros, que... Bueno, que, yo tengo una historia paralela. Cuéntame, venga, cuéntame. Bueno, que dijo, no iros, que os quiero decir algo. Y ya ella lo dijo allí, llorando como una magdalena. Y nada, y muy bien. Es que yo lo que le digo a ella, disfrútalo, porque es que es verdad que ese día, es que no va a haber otro día como ese. Entonces, esos momentos hay que disfrutarlo y vivirlo en el momento y ya está. Y otra cosa. Cristina, ¿cómo lo viviste tú? Yo es que fui a... Sí. No, el pregón de Sandra o... No, que fue que me llamó a mí un día, antes de decirlo allí, y me dijo, ven un momento a mi casa. Y yo qué sé, yo cualquier cosa me imaginaba en el camino, pero... Y pues ya me sento y me dice, mira, me han llamado del ayuntamiento para esto. Y ya yo me quedé bloqueada y le digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, ¿voy o no voy? Le digo, pues claro. Y ya está, pues ya lloramos, reímos y eso, y lo medio montamos allí una chispa. Yo no sé cuántas veces la habrá montado y desmontado, yo ya no sé ni la idea que tiene. Yo sé algo porque Richard le está ayudando, pero... A mí ella que me llamó también antes, para claro, decirme, me hizo una videollamada y me lo dijo antes. ¿Tú qué ves, Sandra? Y entonces claro. Yo ya hablé con ella, digo, yo, pa'lante, porque es que otra vez no... Otra oportunidad, cuando pasa el tren hay que montarse, ya está. Cuarta mujer pregonera, María Carmen López en el 2000, Ana María Bazán en el 2008, luego tardamos 11 años en dar con Sandra, y ahora en 6, 5, si quitamos el de la pandemia, María del Mar Santo. Dime tu historia paralela, Javi. Ah, es una tontería, en verdad, una tontería. Porque estábamos en la recreación histórica esta del bosque, y casualmente nos encontramos allí, y me dice, que yo a ti que te gusta mucho el tema de los chismes del carnaval y todas esas cosas. Yo tengo una cosa para contarte, pero guay. Digo, pues venga, dímelo. Y dice, no, mañana. Y digo, venga ya, tía, no sé qué. Y fue al día siguiente cuando ya lo contó. Cuando lo contó en el ensayo. Era una tontería. No, pero que... No, me imagino que fue un momento, un ensayo especial, claro, ¿no? Empezó, tengo una cosa fuerte para contarte y te va a gustar un montón. Ahí ya había, ella ya había dicho que sí, cuando lo contó en el local de ensayo, bueno, sí. Usted había contactado un poquito antes, ya había dicho ella que sí y ya tiraba para adelante. Sandra, ¿tú le has dado consejo? Yo bueno, sí. Has dicho que, bueno, que lo disfrute. Hombre, claro, es que... Tiene que disfrutar bastante y decir lo que ella piense y ya está ahí. Vamos, lo tiene que... ¿cómo es? Que aprovechar. El momento hay que aprovecharlo y decir lo que piensa y disfrutarlo, ya está. Es que ella lo hace pensando en su padre, ya está. Su padre es lo que quería, es lo que yo le dije. Tu padre lo querría Finzi, pues ya está. Ella es una marioneta que ya está, ella va detrás y ya está. Pero claro, es que está hablando de Sandra, de lo difícil que fue para ti decir que sí. Imagínate, ya no solo por la responsabilidad de pregonar la fiesta, ya es hacerlo en nombre de, claro. Y lo complicado. Y ocho final, meses después. Lo complicado de hacerlo 8 meses después. Porque ella también estaba en la duda, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Estaba pidiendo consejo a Thor, que más o menos trata con ella, a los más cercanos así, y entonces yo le dije que sí. Digo, tú pa'lante, vamos. Que no es que no, además en nombre de tu padre ya, hombre, que se merecía haberlo hecho antes. Uh-huh. Por desgracia, pues no, pues, dando la oportunidad a ti para hacerlo, pues pa'lante. Uh-huh. Y además era el año, yo se lo dije, claro. Le digo, María, además otro año no te lo van a proponer porque es el año. Y que a lo mejor ya pierde esa no carga. No pega, ya no. Era este y este. Lo complicado, ¿no? Que va a ser para ella ese día. Por eso muchas emociones. Quiero imaginar, ¿eh? Sí. O sea, creo que va a ser la pregonero, la pregonera en este caso, que más apoyo, arrope va a necesitar de la plaza y de todo. Pero María del Mar es muy fuerte. Sí. Y ella sabe estar y ella tiene perfectamente claro lo que a su padre le gustaría y está muy concienciada. Además es una tía que yo nada más que decirme, yo estoy ya con la lágrima y ella está ahí capaz de ella apoyarnos a nosotros. Es verdad. Es muy fuerte, no sé. Bueno, Nazaré, que eres la que menos ha hablado. No me digas. Cuéntame que... ¿Has vivido algún carnaval, otro carnaval aquí? O sea, aunque no haya sido saliendo, sí, pero... he vivido dos. ¿Y dos. Cuál, con qué momento te quedas? ¿Cuál es el momento que más ganas tienes? Yo es que salí acompañando a las agrupaciones, pero yo me lo pasaba pipa todo el rato, la verdad. me gustaba todo. A Nazaré le gusta todo de la agrupación, le gusta todo del carnaval, le gusta. Necesitamos más Nazaré en el carnaval de Urique, ¿eh? Verá, a lo mejor cuando lleves más años de experiencia, además ya te pondré más pega, pero como tengo muy poquita. Pero hay algún momento diga, bueno, pues quiero el Fato, os quiero las choriz, quiero vivir una chorizada con mi grupo, quiero, no sé. Mira, la verdad que el anterior, decía, estuve en el Fato. Y fue un momento así mágico, que me gustó mucho, la verdad. Ver los sentimientos de los que van a salir a cantar, que está así como nervioso, apoyándose, echándose fotos. A mí me gustó. Pues te vas a enterar. Cuando me toque a mí, no sé, habrá que ver. ¿El cantar en grupo hace que te pongas menos nerviosa? Si dudas, te callas y el resto tira para adelante, ¿o no? No sé, nervios de... Verás, yo creo que nervios de lo que es cantar, no. Yo creo que los nervios que tengo es de la nueva experiencia. De que no sé lo que me voy a encontrar. Como quien dice, cómo va a responder la gente. No sé, yo mis nervios son otros. Los de cantar, no me preocupa. Todavía mucho. No nos han tirado piedra. No, pero en el sentido ese de como no he estado nunca encima del escenario de foto cantando, en la tortilla cantando, que la gente te esté escuchando, te esté viendo, pues eso es lo que me transmite más nervios. Dos preguntas más. La primera, entiendo por todo lo que hablábamos al principio de que habéis querido salir todos estos años, que el problema de la percusión, ya habéis dicho que a Parrado lo habéis agarrado y que no se va. Entiendo que esto no es volver para un año. Esto, la idea, o vamos año a año como el Cholo Simeone. Yo año a año creo que vamos. Porque es que no puede hacer como una previsión para años venideros, porque... El 4 de marzo hablamos. Ahí está. Bueno, el 4 de marzo no. En septiembre. Eso. No sabemos ni lo que vamos a comer mañana, imagínate el año que viene. El 4 de marzo hay mucho... El año que viene salgo, claro, con ustedes. El día 4 no es el día 3, ¿no? Que el día de la patacabra, ¿eh? No, el día de la... El día de la cabargata. Ese es el día de las mentiras. Eso es, el año que viene voy contigo. Yo el año que viene saca hecho. Me encanta. Pero Cristina se echó una foto contigo y ya... Y no fue carnaval. No era ni en carnaval. Eso hace ya más años. Hace ya un montón. Una cosita que quería decir yo. Sí, eso, la última era eso. Que me añadáis algo que se nos haya quedado atrás. Ah, pues mira, agradecer a tanto a parejas, padres, abuelos, mujeres y todo, ¿no? Porque casi, la mayoría somos padres y madres en la agrupación y tienen que hacer el esfuerzo de quedarse con los niños. Es verdad que esto es muy bonito también lo que voy a comentar. Me ha recordado mucho a mi infancia en el carnaval con la chirigota de Juan Mancilla, porque tanto las niñas de Cera, el niño de Cristi, la Elena, el Pepe, mis dos niños, han estado allí correteando por los ensayos y me ha recordado un montón. Y tú te crees que los niños no están atentos. No están cogiendo. Pero se saben las letras bien. Amén, Lunita también. Luna, la niña de Sonia, que se me ha olvidado. Uh-huh. Y es muy bonito, tío, porque... No te lo puedo explicar ahora mismo, pero... Creo que también ha sido ese también un empuje para que yo me haya decidido por la comparsa. Porque es verdad que en la chirigota no tenían los niños con quien jugar tampoco, ni... Estaban prácticamente solos. Uh-huh. O con niños de más edad. Creas que no, esto con niños de su edad y de más o menos el mismo entorno, para arriba, para abajo, dejan que los ensayos, guillo, estate quieto, no sé qué, se meten por medio, se ponen a tirar pelotas, en fin. Pero parece que no, pero es como también una manera de hacer cantera, y yo aprendí así, también, y Sandra exactamente igual, y Cera, y bueno, yo con Cera la última vez que salimos era acompañando a nuestros padres en los Duques del Ducado en el año 2000, fíjate tú, 24 años después vamos a salir otra vez juntos. Creas que no, también es una cosa bonita. Bueno, pues deseando ver esa estampa, no sé si ustedes queréis añadir algo más. Yo agradecer a todos los que nos han patrocinado, agradecer a sobre todo a los abuelos, por lo menos yo por parte, que gracias a los abuelos, los padres, pero sobre todo los abuelos, que están ahí siempre, los pobres míos. Y nada, gracias al Fernando Gavilán, que nos deja el salón para allá ensayar. Y gracias a Serafín por sacarnos otra vez del armario. Bueno, pues nosotros también le damos las gracias a Serafín, a ustedes por volver, a quien haya sido, o a quienes hayáis sido responsables de que este año tengamos la comparsa de las niñas. Un último mensaje de Richarte, hijo. Dice que está deseando ver el proyecto de la comparsa y Nazaré, que hay que irse a merendar. Así que nos quedamos con un popurrí de la comparsa. Gracias por estar con nosotros, gracias por volver, deseando que el 9 de febrero se abran cortinas y poder escucharos, ¿vale? De verdad, muchas gracias. A ti. A ti. A ti, Rubén. Llega el momento, el gallo avisa que la mañana viene con prisa, el sol aguarda ya su salida. Alcanzaremos hoy nuestra meta, no cabe duda, trae la sorpresa, siempre preparado, lleva más tiempo. Yeah. subió por un rayo francés.